somos el espejo del pasado. El futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente, mi pueblo paraguayo, así podemos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Bueno, con la compatriota Alicia Abogado quisimos levantar un poco el tiro, porque realmente si queremos hacer un solo canto y una sola voz, no solo en Paraguay sino en toda Latinoamérica, tenemos que levantar el tiro y sacarnos a todas estas lacras que nos vienen golpeando y que realmente ahora se están mostrando, algunos por la anomia y otros mostrando realmente quiénes son. Teníamos ya con relación al esposo de la compañera, la senadora Paredes, Yolanda Paredes, teníamos ideas bastante claras sobre él, pero el hecho que ahora apoye al inimputable de Chilavert para intendente, realmente lo muestra de cuerpo entero. Y lo muestra en lo que muchos suponíamos ya que era su verdadera tolda política, pero que no se podía comprobar bien. Bueno, de a poco, para caminar, se van sacando las caretas. Y aprovechando que tanto Payo Cubas como Chilavert se juegan en la misma tolda que los Vendepatria, Milei y compañía, también tenemos que decir que en nuestro país todo parece que la simulación se les va escapando de las manos. La reacción nula, por ejemplo, del Ministerio Público ante los asesinatos de dos niñas en poquísimo tiempo es la mejor forma, la mejor manera de mostrar hasta el hueso, y no el hueso de Pitingalle, pero hasta el hueso, lo que la justicia es para este gobierno. El más inepto que podamos recordar en mucho tiempo, donde todo parece una cosa, pero la desidia, el destrato y las largas esperas, o el paseo por los pasillos o secretarías, despachos, mostradores con firmas y sellos que los deben fabricar a los efectos de que el trámite se extienda hasta el infinito. El Ministerio de Justicia es un un mercado persa. Y lo que demuestra también que el actual ministro Rolón es un relajado, un cómplice de la pedofilia, de la agresión a las niñeces, y si no es así, que demuestre que está vivo y que no está en una burbuja conectada a nutrientes, como parece que está en gran parte de los más encumbrados. O tal vez sea maicena, no sé, y por eso llama tanto la atención las pocas horas de lucidez que se percibe en los directivos nacionales. Pero no podemos dejar de percibir que el cierre del INDI, el Instituto Nacional del Indígena, tiene mucho que ver con lo que dijera Peña no hace tanto. Vienen a terminar con el trabajo de exterminio de los pueblos indígenas y lo que se ve ahora con el mequetrefe español de visita, Suárez, no, Sánchez, perdón, Suárez era el anterior, es una posición de servilismo absoluto. Puede Sánchez decir que se opone a Israel, el Estado genocida europeo que ocupa Palestina, pero las municiones que dice que le frenaron a Israel siguieron llegando, y si no fuera por los obreros portuarios españoles y de otros países que se negaron a cargar o descargar buques que llevan armas a Israel, seguiría todo igual. Su postura ante la antigua provincia 53 de España, el Sahara Occidental, hoy una parte no ocupada por Marruecos, que Sánchez ha dicho que es de Marruecos también, que es la República Árabe Saharaui Democrática, con más de 70 años de existencia, oponiendo así intereses espurios a los del pueblo español y la decisión de las Naciones Unidas sobre ese territorio no ha cambiado. Por lo que se puede inferir de que es una postura que ahora es conveniente. Es la misma situación de Peña, nada más que él es el cadete de un narcoempresario y politiquero que es a su vez vasallo de otros poderes externos. Entonces, cuando hablamos de los indígenas, como dijera el Negro Suárez hace un rato, la situación de los indígenas en todo el continente o todos los continentes es precaria. Los abusadores del mundo están haciendo agua, como los yanquis que se quedaron en plena preparatoria de ofensiva contra China, en pelotas literalmente, al negarse el ejército y el gobierno australiano a aceptar las órdenes de Estados Unidos como siempre fue. Es que entre esas agresiones gratuitas del gobierno norteamericano de Trump, de ponerles aranceles a todo el mundo, incluso a sus mejores aliados, los obligó a hacer una definición. O China, que está más cerca y los ha ayudado varias veces en situaciones difíciles donde su aliado le pedía plata, los otros le ofrecían ayuda, la realidad hizo que los australianos buscaran una manera más coherente para la sobrevivencia. Entonces, entre China y Estados Unidos, hoy prefieren China. Así de simple. Los han dejado en pelotas, el ASEAN sin Australia no sirve para un carajo. Ya sabemos también de que Indonesia ha pedido su integración a los BRICS. Por lo tanto, el ejército indonesio no está para jugar a la guerra con China. Y Malasia, otro fuerte, tampoco está con ganas de meterse en ninguna pelea. Japón tiene unos problemas tan graves que si se meten en un enfrentamiento con China, seguramente su pueblo lo va a mandar a pelear a ellos. Así que no les queda nada. Se les cayó toda la estructura gracias a este impresentable que tienen de presidente y que ha dejado a China sin ningún ejército atrás, porque los norteamericanos van a defender las 3 millas y media o hasta Hawái como mucho, pero después no van a ir más allá, y dudo mucho, por toda la información que hay sobre Estados Unidos, de que incluso salgan a pelear. Esto los deja prácticamente en pelotas y también, hablando de algo más cercano, podemos empezar a mirar al gobierno argentino, que está tan vendido, tan reptante con Estados Unidos y con Israel, y en esta situación internacional tan grave, tan definitoria, de aquí a bastantes años, seguir acompañando a Estados Unidos con unos papelitos verdes que ya no son ni remotamente lo que eran antes, se nota que es impresionante el desmadre, el tsunami político y económico que se impulsa en la economía argentina al calor de la especialidad del ministro Caputo, que prácticamente fue quien lo volteó a Macri, más allá de su destacada actuación desde la mecedora, y que ya hizo ahora la misma jugada de impulsar el dólar bajo y la liquidación de las exportaciones para que los grandes monopolios compren el dólar más barato y después el billete verde, que ya no tiene más ese poderío militar anterior, que no tiene una fuerza industrial fuerte, desarrollada. Bueno, ese billete verde, pero en baja, y lo que ellos necesitan para parar su inflación y sus precios de su mercado interno, que se viene en caída libre, y que los países dependientes de sus políticas deberán pagar los gastos, es decir, sus gastos y los nuestros. Es decir, los pueblos pagaremos la crisis yanqui y nuestra realidad, mientras la empresa Mekorot israelí, que ya está operando en varios países del continente, en la Argentina ya son más de 11 provincias donde este grupo, que está muy relacionado con la defensa israelí, que es parte del genocidio en Gaza, porque ellos manejan el agua y tienen relación en la energía y tienen relación en un montón de cosas, pero ellos manejan el agua, entonces son los responsables de no darles provisión de agua potable a los palestinos. Esa es la empresa Mekorot, que maneja las aguas en Israel, que maneja las aguas en la Argentina, en una gran parte de la Argentina, al igual que en El Salvador de Nayib Bukele, sionista como Milei. Pero acá lo que importa es que esta empresa, con los apoyos y las modificaciones, las resoluciones que está tomando este gobierno, que hacen que ahora deje de ser un derecho humano, fíjense el cambio sustancial, la proyección de que el agua ya no es un derecho humano. Ese es el cambio de paradigmas que está planteando Milei, Mekorot y el sionismo en la Argentina. Entonces, esta nueva situación de que uno, bueno, no puede pagar el agua, bueno, le cortan el agua al día siguiente. No pagó en tiempo y forma, chao, no tiene agua. Es gravísimo, es gravísimo. Y también es muy parecido a la ministra, la inefable Patricia Bullrich. Me niego a considerarla inimputable, como algunos dicen. Me niego. Para mí es imputable perfectamente. Que sigue generando una represión virulenta contra los jubilados y pensionados, y que hoy, como en otras veces, el desmadre ha sido tremendo. No hubo víctimas como otras veces, porque realmente perdieron el rumbo y no sabían para qué lado correr los milicos, pero es grave. Es grave porque tal parece, los dejaron caminar solos. Y en el caso del agua, que es el objetivo primario del sionismo, que en todos lados donde ha logrado hacer pie, lo primero que busca es meter la mano en el agua. Y luego va por la tierra. Acá, en la Argentina, lo hicieron más o menos al mismo tiempo. Porque hace mucho tiempo que Mekorot tiene su gente metida en el ministerio, en las empresas que gestionan el agua en la Argentina. En el Paraguay, por ejemplo, por medio de los fascistas brasileros, los narcos Ojero, etcétera, para tener el control de los terrenos donde se puede llegar a realizar pozos en el acuífero guaraní, ¿se entiende? Pues aquí han arrasado con las comunidades, sean paraguayas o paraguayos indígenas, y se han quedado con ese territorio, en grandes lugares, básicamente donde es el área del acuífero. En el Uruguay y en el sur del Brasil también tiene grandes extensiones de tierras, pero abajo hay agua. Y a todo esto vemos que la deuda interna tiene un nivel de expansión mayor al pago de las jubilaciones totales en la Argentina, en el Paraguay. Vamos a ver ahora Uruguay, aunque evidentemente el Uruguay, con el topo sionista de Orsi y la traición innegable del MPP, innegable. Vamos a ver cómo termina la situación del agua. Esperemos que la PIT-CNT tenga el apoyo masivo de la población en sus planteos para que el Uruguay pueda defender y recuperar todo lo que tienen los sionistas en sus manos. Y en el caso argentino, los números ya no les da a los trabajadores y por ello la contracción del gasto en alimentos es menor, más o menos en un 12% desde que está Milei. Y en todo este merengue político, económico y social, donde todo está un poco dado vuelta y se han cerrado las listas en los espacios políticos. Todo es un es una situación bastante difícil, y en el oficialismo la situación hace reír, el oficialismo hace reír. Resulta que se han definido que hay un oficialismo virtual y un oficialismo que tiene territorio. En esa tolda todo es surrealista, y donde la vicepresidenta emerge como la que sabe ejercitar la política, y es precisamente ella la definición de la antipolítica. Mientras el energúmeno es como un elefante en un bazar. En el peronismo nada está definido. Puede que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pueda realizar los proyectos, pues ha seguido aplicando, pese a la desinversión y a la falta de los fondos nacionales que no le devuelve el gobierno irracional, pese a todo. Hay una situación de potenciar a otros dirigentes para frenar su crecimiento. No se puede decir es este u otro sector, es para mirar con atención. Y en la situación regional vemos que la potenciación de los BRICS ha dado la posibilidad de que Lula, el presidente del Brasil, le ha podido contestar contundentemente al presidente norteamericano con la frase de que aquí ningún gringo viene a ordenar. Al mismo tiempo, las derechas brazucas, las mismas que nos pisan la cabeza a nosotros en el Paraguay, están tratando de consolidar la quita de derechos que hubo durante el gobierno de Bolsonaro y frenar de paso que no se les apliquen las medidas judiciales para castigar el intento de golpe de Estado. Es lo mismo que la derecha continental está tratando de frenar los cambios graduales del primer gobierno socialista en la historia de Colombia. Es impresionante los números positivos a favor de las comunidades en Colombia y la salud, la educación, la tercera edad han terminado casi con la violencia estructural y le han dado posibilidades a la juventud y la mujer. Es un crecimiento palpable. Es la misma actitud con sus circunstancias que aplica el gobierno revolucionario sandinista, que tiene la mayor proporción de participación de la mujer en las gestiones de gobierno, empezando por la condición bicéfala de su conducción nacional. Eso es fundamental para todo cambio revolucionario, la participación de la mujer en todos los niveles de decisión. Bien, en Bolivia la situación es bastante confusa. Los sectores medios de la izquierda democrática, en general, los que se han rebelado, quieren que Evo se olvide de las idas y vueltas de Andrónico Rodríguez y hasta sus agachadas políticas. En ese campo depende de la decisión de los consejos de participación política de cada población, de cada barriada, de cada provincia y departamento. No es Evo. En los sindicatos combativos y en la percepción de los exiliados que han puesto a Bolivia en la mente el corazón y la solidaridad de los pueblos hacia su mayor dirigente, que es Evo Morales. Lo que se vería conducente para frenar a las derechas es que si no puede ir Evo, hay dos caminos: participar en un gobierno con las mayorías en los cargos para garantizar que no se vuelva a ir a los caños o a los brazos de la ultraderecha internacional, que es lo mismo, o promover una abstención popular que garantice que las mayorías no vayan a votar y que se hagan, al mismo tiempo que las elecciones fraudulentas, porque son fraudulentas al dejar afuera a todo aquel que se haya solidarizado con Evo en algún momento. Y al mismo tiempo, hay cambios en la constatación del voto, como también se ha hecho en la Argentina. Ya no ponen el dedo y le marcan el dedo, ¿no? Ojo, porque esto es una tendencia entre la ultraderecha. Pero hay que entender que un nuevo gobierno de la derecha es suicida. Es poner la cabeza para que la guillotina funcione. En Perú, las movilizaciones populares ha hecho que las derechas enfrenten los repudios a sus candidatos. Y ayer, por ejemplo, en todo Perú, la movilización popular fue tan impresionante que realmente se perfila que si logran coordinar no solo las Asambleas Nacionales de los Pueblos, que es una organización que viene bien fuerte, sino las otras organizaciones que ya estaban de antes, pero que todavía tienen fuerzas, que se puedan poner todos de acuerdo y cambiar la orientación general. Es impresionante la movilización de ayer en el Perú. Fue una una demostración de lo que significan los sindicatos y las organizaciones sociales cuando se ponen todas juntas de acuerdo. Y es un ejemplo para todo el resto. Es un ejemplo que las organizaciones sociales de base y los sindicatos y las asociaciones profesionales, cuando tienen una orientación de defensa de sus intereses y no defienden intereses personales o políticos, partidarios que en algún momento se vinculan con los candidatos de la derecha, en este caso, aun cuando hay posturas políticas definidas, sin embargo, en la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, y en los sindicatos principales, la posición es en defensa de los derechos de los trabajadores y no hay organización política partidaria que pueda decir lo contrario. Eso significa que se tienen muy en cuenta los derechos humanos, sociales, laborales, son una sola cosa. Y eso también significa que aquellos que son los que construyen la sociedad son los que se mueven para defender su derecho a una vida digna. Lo de ayer en Perú marca una diferencia. Esperemos que aquellos sectores de la izquierda democrática, puedan entender lo que significa que lo que significa que los trabajadores hagan la fuerza que constituye que constituyen la fuerza fundamental junto a las organizaciones sociales de base como el Movimiento Nacional, la Asamblea Nacional del Pueblo en Perú, que son los trabajadores, tanto en las barriadas, como en las fábricas, como en los colegios, como en todas las organizaciones, la garantía para una sociedad democrática digna y soberana. Thank you. Bueno, como la situación en Bolivia es bastante grave, no queremos dejar pasar el hecho de que desde todos lados las izquierdas que se definen democráticas están llamando a Evo a apoyar a Andrónico Rodríguez. Sin embargo, tenemos que definir recordar que desde la asunción de Lucho Arce Catacora, las actividades de Iván Lima, que era uno de los fundamentales del gobierno de Áñez y que cuidaba en siguió cuidando con Catacora esa línea de resguardo de los clanes mafiosos que seguían operando desde el gobierno. Por ello, no es novedad ni hubo extrañeza al difundirse los acuerdos con los sectores golpistas de la ultraderecha, porque son los mismos sectores, los mismos líderes que ponen la cara de los clanes mafiosos, o por los clanes mafiosos. Están Áñez, Mesa, Doria Medina, Fernando Camacho, Tuto Quiroga y otros. Siempre son los mismos y se van agregando algunos siempre. Pero lo que se olvida en estos sectores es que, así como Evo lo acompañó, lo ayudó a crecer a Andrónico tuvo sus fuertes agachadas con Evo y con la gente del MAS. El MAS y PSP tuvo a Andrónico en la vereda de Lucho Catacora. Como Lucho no se puede presentar porque tiene menos del 1% y Evo tiene el 60%, entonces acá hay una situación que me parece que se les escapa un poco a la izquierda, a sectores de la izquierda, no toda la izquierda. Hay sectores de la izquierda que lo mira a Andrónico como el niño bonito que puede avanzar. Pero si Andrónico no se pone a trabajar con las bases y siempre anda por arriba, ¿qué garantía tiene Evo o qué garantía tienen los trabajadores bolivianos para que Andrónico siga los lineamientos de aquellos que lo votaron y que haga lo que tiene que hacer? ¿O va a terminar como otro Lucho, Arce Catacora, o es peor como Choquehuanca, que es peor todavía? Muy bien, nos estamos yendo, les deseamos muy buen fin de semana y nos vemos el miércoles que viene.